Una mirada tan solo que tengo clavada en mi corazón. La siento en este momento. La veo ahora que el viento te separa de mí. Solo me encuentro en la noche, perdido en las sombras, sin ver dónde estás. La lluvia no borra tu imagen que tengo grabada en mi mente, porque en la profunda mirada es solo una espada que tengo clavada en mi corazón. Cuando la has visto has cambiado, tus ojos han brillado. Qué simpatía fuera verdad, soy solo tuyo, no era verdad. Una mirada tan solo que tengo clavada en mi corazón. La siento en este momento. La veo ahora que el viento te separa de mí. Sin ver dónde estás. La lluvia no borra tu imagen que tengo grabada en mi mente, porque en la profunda mirada es solo una espada que tengo clavada en mi corazón. Primavera siempre fueron solo tus pensamientos, solo míos hasta ayer, y hasta que tú hoy te ríes, siento aún el eco. Donde quieras en mí. Una mirada tan solo que tengo clavada en mi corazón. La siento en este momento. La veo ahora que el viento te separa de mí. Solo me encuentro en la noche, perdido en las sombras, sin ver dónde estás. La lluvia no borra tu imagen que tengo grabada en mi mente, porque en la profunda mirada es solo una espada que tengo clavada en mi corazón. Never lose, those were the days. Oh yes, those were the days. I never lose.